El siguiente espacio educativo está dirigido a niños, niñas y adolescentes. Cultura ecológica para el mundo real. RCR presenta El Conuco de Prometeo, una producción nacional independiente de Carlos Peláez, certificado número 22.388, para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social. ¿A ti te da orgullo ser venezolano? ¿Sabes que el orgullo es un concepto negativo en su definición estricta? Significa que eres arrogante y vanidoso, pero lo disimulas ejerciendo causas nobles para poder echarte flores. ¿En serio? Tal cual. Pero esa es la definición del diccionario, pues creo que en general lo entendemos de otra manera. Sí, el orgullo se entiende como una alegría por haber hecho un buen trabajo o sentirte valioso. Es como autoestima. Bueno, entonces, ¿tú sientes autoestima por ser venezolano? No es el mejor momento de la República, pero sí hay cosas que como venezolano me hacen sentir que estoy a la altura. A mí también, la música, por ejemplo. Es difícil encontrar música folclórica o popular tan diversa, agradable y compleja en un solo territorio. A mí me causa satisfacción que Venezuela siempre ha sido un pueblo que marca la pauta de las rebeliones y las vanguardias políticas en Latinoamérica. Solo que a veces la gracia nos sale mal. Exacto. Pero te lo preguntaba porque últimamente cuando las personas se sienten orgullosas de su país te dicen por su naturaleza, por sus playas, por los tepuyes. ¿Te refieres a que todos esos son accidentes naturales que no fueron creados por los venezolanos? ¡Claro! La música venezolana es una creación del pueblo venezolano. La vocación rebelde, para mal o para bien, también es una característica de la nacionalidad. Pero los tepuyes solo estaban ahí cuando nosotros nacimos y ya. Sí, es verdad. Es que los tepuyes, los parques nacionales, hasta las playas, nada de eso es de los venezolanos, son patrimonios de toda la humanidad. Sí, y yo creo que para sentir orgullo por ellos, lo que tenemos que hacer es asegurarnos de cuidarlos bien. Porque lo que sí somos es responsables por esas maravillas. Bueno, y de hecho hemos tenido razones para sentirnos satisfechos respecto a esas maravillas naturales. Venezuela fue pionera en protección de áreas naturales en Latinoamérica y en el mundo. Pero fíjate, esa fue otra generación. ¿Puede la generación actual sentirse orgullosa por el cuidado que estamos dando a nuestra naturaleza? No pareciera. La próxima vez que alguien me diga que se siente orgulloso de los tepuyes, le voy a preguntar si ha hecho algo para cuidarlos. Sí, eso es como los hijos. Los padres se sienten orgullosos de los hijos porque los han cuidado y criado bien. Entonces, para sentirnos orgullosos y satisfechos por nuestra naturaleza, tenemos que ser buenos cuidadores de la misma. Porque si no, es como ganar indulgencia con escapulario ajeno. RCR presentó El Conuco de Prometeo, una producción nacional independiente de Carlos Peláez, certificado número 22.388, para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social.